presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, feliz martes, 13 de marzo del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura el Día. Esta servidora, Liz de Ramos, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Brian Noguera. Comenzamos las informaciones. Titulares. Jefe de Estado aprobó más de 16 billones para desarrollar Plan Nacional Agrourbano 2018. En rechazo a expresiones intervencionistas, entregan nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela. Plan de contingencia. Activan planta termoeléctrica en Barinas para regularizar servicio eléctrico en el occidente del país. Hoy inicia proceso de postulación de candidatos a consejos legislativos. Cultura. Para la concientización, Fundación Perro y la Rana presentará el libro Gancho, Canela y Sangre, la visión humana tras el aborto. Para las comunidades, Centro Nacional de Fotografía ofrece talleres permanentes. Regionales. En Guatire, este lunes fue inaugurada la Filben Capítulo Miranda. Cultura al Día. Durante la actividad de celebración del segundo aniversario de los CLAP, el jefe de Estado Nicolás Maduro aprobó 16.464.002.000.000 de bolívares para desarrollar el Plan Nacional Agrourbano 2018. En primer lugar, me están solicitando 16.474.002.000.000 de bolívares para el Plan Nacional Agrourbano 2018, aprobado los 16.474.000.000.000 de bolívares. Todo esto es una inversión cuantiosa, grande. Todo esto para, bueno, desarrollar las áreas urbanas, periurbanas, los fondos zamoranos, los centros de producción agrourbano, las pescaderías CLAP a partir de hoy. En otro contexto, Maduro ordenó a los ministros Wilmar Castro Soteldo y Freddy Bernal la confección de una reforma de leyes para condenar el robo de alimentos al pueblo. Hay que ir creando las instituciones. La más importante, los CLAP, porque los CLAP organiza dos elementos claves de la sociedad: la familia y la comunidad. Y si nosotros llegamos con ese cartón de huevo en los CLAP a la familia, y si llegamos con la Feria del Campo Soberano a la comunidad, estamos resolviendo problemas. La batalla en el campo económico está entre el mercado capitalista, bachaqueado, especulativo, ladrón, ¿no?, que se basa en precios de dólar today, que es un marcador falso, ilegal, criminal de la guerra económica, la batalla entre ellos y la batalla con lo nuevo. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este lunes le fue entregada una nota de protesta al encargado de negocios de Estados Unidos en la República Bolivariana de Venezuela, Todd Robinson, en rechazo a sus continuas expresiones intervencionistas en contra de la soberanía y la paz del pueblo y del gobierno bolivariano. Son las 12:11. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El vicepresidente de la República, Tarek El Aissami, informó este lunes el inicio del plan de contingencia para regularizar el servicio eléctrico en los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Portuguesa, por lo que este lunes fue activada la planta de generación eléctrica de 100 megavatios Batalla de Santa Inés en el estado Barinas. Durante el día de hoy, el país ha conocido de un plan de contingencia, el inicio de un plan de contingencia para estabilizar el servicio eléctrico en el occidente del país, fundamentalmente en los estados Mérida, Trujillo, Barinas y Portuguesa. Luego de que tuviésemos severas afectaciones en los niveles de los embalses que generan la energía hídrica. Aquí me acompaña el gobernador del estado Barinas, compatriota Argenis Chávez, la alcaldesa del municipio de Barinas, Nancy Pérez, el equipo de PDVSA, Corpoelec, tal vicepresidente de Exploración y Producción, Nelson Ferrer, y todo el equipo de PDVSA. Hoy nos hemos trasladado aquí a esta estación, esta termogeneración termoeléctrica, una planta de generación termoeléctrica, Batalla de Santa Inés. En la mañana estuvo el ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica, el mayor general Luis Alfredo Mota Domínguez, en el estado Trujillo, junto con el gobernador del estado Trujillo, general Rangel Silva. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. El Consejo Nacional Electoral informó que este martes 13 de marzo comienza el proceso de registro de candidaturas de aspirantes a diputados ante los consejos legislativos estadales, que serán electos junto con el presidente de la República y miembros de consejos municipales el próximo 20 de mayo. Son las 12 con 13 minutos. Cultura. La librería del sur de la esquina Gradilla será el escenario donde este miércoles 14 de marzo a las 3 de la tarde la Fundación Editorial El Perro y la Rana presentará el libro Gancho, Canela y Sangre de Interrupción Venimos a Hablar, el cual reúne testimonios anónimos de varias mujeres venezolanas acerca de su experiencia en el proceso de interrumpir su embarazo en el país. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El Centro Nacional de Fotografía, CENAF, en su ciclo de actividades formativas, ofrece talleres a las comunidades organizadas que deseen incursionar en el arte. Para contar con estos talleres, un representante de la comunidad debe dirigirse a la sede del CENAF con una carta de solicitud dirigida al presidente del recinto cultural fotográfico. Regionales. Este lunes, el eje de Plaza y Zamora, Guarenas, Guatire, se vistió de gala para recibir por primera vez el capítulo Miranda de la Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben, en su 13ª edición. Los amantes de la lectura podrán disfrutar de la feria desde este lunes hasta el sábado 17 de marzo, en los espacios de la Biblioteca Don Luis y Misia Virginia, ubicada en el casco central de Guatire, Estado Miranda. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y a las 12 con 15 minutos llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional Mari Penjan, en la Coordinación General de la Radio María Gabriela Rodríguez, en la redacción, edición y montaje James Martínez, en los controles nos acompañó Brian Noguera, en la locución de guardia esta servidora Lisder Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Para ampliar esta y otras informaciones, visita www.albaciudad.org. Las 12 y 16 minutos. Alba Ciudad 96.3 FM. 20 minutos. El capítulo Miranda de la 13ª Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEM, se realizará del 15 al 17 de marzo en el Parque Generalísimo Francisco de Miranda, ubicado en el área metropolitana de Caracas. La fiesta de la lectura se traslada a los espacios del pulmón capitalino, donde se podrá disfrutar de diversas actividades culturales y recreativas para niños y adultos. Además, la feria servirá de escenario para la diversidad de manifestaciones artísticas y culturales de esta región. Los asistentes contarán con esta opción recreativa a partir de las 10 de la mañana durante los 3 días que dure la feria. Alba Ciudad, 96.3 FM.

12:43. Alba Ciudad, 96.3 FM. 11:52. Alba Ciudad, 96.3 FM. Alba Ciudad, 96.3 FM. Suddenly started coming at you, armed to the teeth.